de misterios y aventuras. En verdad, el continente negro del mundo. Al ritmo de nuestro nativo safari, iniciamos la pesada jornada hasta el corazón del misterioso continente. Seguimos adelante y en nuestro caminar vemos muy interesantes ejemplos de vida silvestre. ¿Qué es esto? Se ha equivocado. Yo soy Kai Kaiser, el viejo profesor. Mis estudiantes. ¡Vamos, elefantes y antílopes, gorilas y jirafas! ¡Vamos a jugar! ¡Muevan las patas y la cola! ¡Hagan que la casa se llene de ritmo! ¡En otras palabras! ¡Ay! Viaje de regreso a casa. Y así nos despedimos del continente.